vivenciales de autogestión en salud. Los relatos, aún los más convencidos, los vencidos, los asegurados, no quieren decir nada por sí solos o por sí mismos, no tienen un significado preexistente ni atribuible a una explicación o clausura de sentido. Los relatos pueden ser tomados como testigos, privilegiados de las fluctuaciones efectivas que son marcas de la pertenencia a un colectivo, y al mismo tiempo, rastros de las técnicas singulares de composición de cuerpos de cada quien. Curandería, escucha performática, clínica y gualichera, Victoria La Rosa, primera edición. Nos reunimos en torno a los alimentos, olores y sabores que nos inspiran, agüitas y mates que hacen fluir la conversación. Connie, Lore y Javi nos relatan sus experiencias en torno a la alimentación. Alimentación como medicina, como autoconocimiento y como acción política. Soy Lore, vivo acá en la zona litoral central, en Cartagena, la Toma Vista Hermosa. Yo convivo ya desde los 18 años con una inflamación en mi cuerpo, una enfermedad autoinmune, espondilitis anquilosante. Actualmente conviviendo con harto dolor, periodos de harto dolor, inflamación persistente en las rodillas ya hace como 5 años. Y bueno, hoy día nos convoca importante hablar de la alimentación y espero poder ahí compartir mi experiencia en torno a los procesos que yo he ido haciendo con este cambio alimenticio los últimos meses. Habla Connie acá. Me he dedicado a la alimentación, a la cocina y al estudio de la alimentación ya cerca de 10 años, dentro de una familia que siempre tuvo particularidades en su alimentación. Mi madre es celíaca, una familia numerosa, de campo, y siempre estuvo muy, muy cercano el tema de la relación con la alimentación, igual desde la reciprocidad con el entorno, desde el cultivo. Y bueno, eso me llevó con el tiempo igual a enfocarme en una alimentación no especista. Me involucré en el estudio de la naturopatía. Ese es el enfoque que le he dado a la alimentación, en el sentido de las consideraciones holísticas, lo cultural, económico, ambiental y todo aquello que nos abarca no solamente el tema de la nutrición y la digestión en sí, sino que todo esto que tiene que ver con la alimentación y con el entorno y con la salud, que es el paradigma del naturópata, algo holístico, que es súper importante para considerar, ya que las consideraciones sociales occidentales de este tema suelen ser separatistas, por decirlo así, mecanicistas, con paradigmas que separan al hombre, a la alimentación y a todo esto del todo que vendría siendo lo que nos proporciona o lo que nos entrega el equilibrio en nuestra salud, viéndolo como un factor multifactorial, multicausal, la enfermedad como una desarmonía de la salud propia y natural que tenemos y que también interfiere con nuestra propia capacidad de restablecerla, esta forma de desmembrar a nosotros mismos como haciéndonos agentes que nos pueden ser responsables de esta desarmonía. Entonces, la naturopatía es una disciplina que se enfoca en que están en nuestra capacidad natural el equilibrio, poder restablecer nuestra salud. La alimentación holística se trata de una visión de la alimentación y la salud que procura superar la fragmentación de la vida en partes. Es así que el individuo es considerado como un ser indivisible, conformado por cuerpo físico, mental, emocional y sus relaciones con lo cultural y lo ambiental. Alimentación holística, reaprender a clasificar y seleccionar los alimentos, del doctor Javier Nowell. Yo soy Javiera González, terapeuta en medicina china y también monitora de danzas afrolatinas. Y también dentro de mi trayectoria como estudiante de medicina china, bueno, y ahora ya como terapeuta, fue también centrarme en el estudio de la alimentación como herramienta terapéutica. Entonces también ahí en mi escuela tuve la oportunidad de ir a estudiar una especialización de dietoterapia y ahí con mi gran maestra Guacolda Araneda, ella me mostró, bueno, todo lo que representa la importancia de los alimentos en nuestros hábitos y tanto para prevenir y forjar, autogestionar una buena salud, como también para momentos patológicos específicos. Entonces, tuve la oportunidad de aprender de los alimentos en general, ¿ya? Y cómo aprender a utilizarlos, ya tanto aprovechando el potencial en periodos de estacionales, también el conocimiento propio de cómo uno se encuentra a nivel de salud, también eso me va a ayudar a optar por ciertos alimentos, sí, y otros definitivamente no. Entonces también eso también va a ayudarme a mantener un estado de salud equilibrado. La medicina china es una visión integral del ser humano. Ya, obviamente la alimentación es fundamental, pero también se considera también muy importante todo lo que es el espíritu, la forma de ver el mundo, cómo proceso mis emociones, factores externos también, y en este caso encontramos a la alimentación como un factor que es externo, que podemos poder conocer y también manipularlo y consumir productos que nos otorguen bienestar. Entonces, gracias a eso yo también he podido ocupar esta herramienta en mis terapias, a mis pacientes y también a los niños, que eso también es un enfoque también muy importante para mí, tener este conocimiento para aplicarlo desde el inicio de la vida. ¿De dónde procede la vida? ¿La conservación puede mantener la vida? La leche y su elaboración posterior, la acidificación, vitamina y fertilidad, la significación de las vitaminas, azúcar, fuente energética exenta de vida, el problema de los aditivos a los alimentos para la comprensión de las funciones digestivas, el pan de cada día, el horneado, imagen arquetípica de las actividades humanas, el problema del horneado con levaduras, alimentos vegetarianos o carne, huevo, concentración de la vida, las diferentes grasas y sus efectos, la manteca, la margarina, el problema del colesterol, perspectiva. ¿Qué comemos realmente? Aspectos prácticos para la nutrición sobre la base científica espiritual, de Otto Wolf. A mí me llama mucho, mucho la atención las preguntas frecuentes y que es que ¿cómo, cuándo, cómo? ¿O qué debo comer? O muchas cosas como entregándole la responsabilidad a otros de nuestra alimentación o del reconocimiento de lo que necesitamos. O al considerar que cada uno con su demanda energética, con su gasto energético, tiene necesidades particulares. De pronto acercarnos a la alimentación con la conciencia de que es una práctica cotidiana y que también nos enlaza con todos los seres vivos. Entonces, lo que nos mantiene en punto en común con una planta, con un hongo, con otros animales. Y en ese sentido, igual puedo yo considerar el enfoque antiespecista, teniendo la consideración de que para mantenernos con vida todos tenemos puntos en común, para mí merecedores de respeto, en una interconexión para nuestra salud plena, como un órgano que se conecta de múltiples maneras. Entonces me llama mucho la atención que dentro de que sea una práctica cotidiana que todos hacemos, hayan cierto desconocimiento que creo que es responsable de toda esta como ruptura histórica que existe o este desarraigo del cultivo, de la relación con nuestro entorno, y que creo que, no sé, pues, dentro de las cosas que hablábamos ahora, la autonomía de la salud o la autogestión de la salud, considero que es principal cómo influye la alimentación en esto, ya que se ha delegado esta responsabilidad a las grandes industrias, con el tiempo y la pérdida de la tierra, con la pérdida de la historia, con considerar quizás, no sé, la frase de Hipócrates que dice que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea el alimento, es muy, muy antigua, 460 a.C. al 370 a.C. vivió este ser que habla de eso, y de pronto esto sea más cercano a nosotros que lo que pasa aquí con tu abuelita que cultivó toda la vida la papa. Entonces, como que ese tipo de reflexiones yo creo que es súper importante para, antes de llegar a determinar que otros sean los que te ayuden en esta recuperación de salud, sea reconocerse a sí mismo también como un ser habitante de un territorio que tiene ciertas características por lo mismo y que tiene ciertos apegos y, no sé, pues todo lo que es la memoria y la genética y las prácticas y cómo nosotros queramos o no, estamos influenciados por eso. Vamos a recordar que dentro de Abya-Yala las culturas ancestrales se relacionan con los animales y con las plantas desde un punto de vista de la reciprocidad, desde el cohabitar, no desde la domesticación o el control, tanto para la alimentación como para la medicina. Entonces también es como pensar un poco en descolonizar nuestro pensamiento de la nutrición. Recordar otros datos, por ejemplo, que la medicina alópata o la medicina como occidental, desde que se empieza a normar y todo su estudio, la institucionalización de estos conocimientos a través de la medicina y la capacitación que se entrega a través del estudio médico, en algún momento, en los años 70, dejan de considerar a la nutrición como parte de estudio de la medicina. Estamos vivos los humanos como especie en el planeta hace más de 10.000 años, relacionándonos con el entorno, con los alimentos y viviendo. Pero ahora se le entrega esa capacidad de decir lo que sí es bueno, lo que no es bueno, y también el de la producción de los alimentos a las industrias, que finalmente creo es lo que nos enajena de nuestra responsabilidad o de nuestra autogestión de la alimentación y por tanto de la salud. Siempre se nos ha hecho pensar que la responsabilidad de la salud lo tiene un otro, un doctor, el Estado, con la medicina pública, etcétera. Pero en el fondo, claro, nosotros tenemos muchas herramientas para poder entender nuestro cuerpo y también acceder a medicinas. Ancestralmente tenemos muchas medicinas que nos otorga la tierra y también, muy importante también poner en énfasis, tratar de producir lo que uno pueda a nivel bajo, pero empezar a gestionar nuestra propia producción de alimentos, ya sea, siempre hay que partir, partimos desde cero, vamos partiendo, pero por lo menos tener tomates, acelgas en nuestro huerto, papas, imagínate, esos tres alimentos ya son muy beneficiosos, y imagínate, recién cosechados y luego a introducirlo en nuestro organismo es un potencial enorme de chi y de bienestar y totalmente limpio y saludable para nuestro cuerpo. Entonces, eso también nos va a ayudar a mejorar nuestro estado de salud anímico en general. Y bueno, también una de las preguntas que aquí también siempre se suele preguntar, o uno también tiene esas inquietudes, si todo lo que existe de alimentación, por decir, nos sirve a todas las personas por igual, o todas las personas podemos comer lo mismo, nos hace bien, por decir, los mismos alimentos. Ya desde el enfoque de la medicina china podemos decir un rotundo no, porque en la medicina china se considera al ser vivo, cada ser vivo, como un microcosmos, es decir, que cada uno tiene sus particularidades, su forma de pensar, ya va a ser también una diferencia en cómo digieren los alimentos, ya, porque también la mente está relacionada con el estómago, con el intestino delgado, etcétera. En el fondo, cada persona tiene sus propia huella biológica, como lo digo yo, o sea, desde que nació, solo él o ella sabe qué vivió en la gestación, después al nacer, y qué patología fue generando con más constancia, qué sé yo. Saber que hay alimentos que me generan mucho bienestar y otros que definitivamente me generan molestia. Y ahí eso también es un descubrimiento con el día a día. También me ayudó mucho entender la dieta del genotipo, que yo también trato de aplicarla, que no es de la medicina china, pero yo la conocí con la Wentuchefe, María Quiñelén, y con ella yo entendí la dieta del genotipo. Bueno, eso se hace a través de un grupo del examen de grupo sanguíneo para saber si eres O, o A, o B, o AB, ¿ya? Y según estos grupos sanguíneos, hay una memoria genética en tu intestino delgado. Entonces, esa memoria va a discriminar lo que va a absorber y lo que va a botar según este grupo sanguíneo, ¿ya? Entonces, hay personas cazadoras, hay personas sembradoras, cultivadoras, etc. Pero, en el fondo, también la medicina china plantea que la armonía y donde está el equilibrio en la alimentación es integral a la diversidad. Ya, entonces también los chinos tienen esta mentalidad de que debemos comer de todo, para poder nosotros lograr el estado equilibrado. Obviamente hay alternativas, porque quizás un repollo a alguien le va a hacer mal, pero tengo otras hojas verdes. Ahí uno va autodescubriéndose. Pero en el fondo hay que tener todos los sabores y todos los colores en una dieta, para que sea, según la medicina china, óptima y saludable, ¿ya? Esto quiere decir que voy desde frutas, verduras, hasta cereales, carbohidratos y proteínas, tanto animal como vegetal. Tiene que ver con la diversidad del mundo, de esta tierra, también la debo incorporar yo, porque también yo también soy un microcosmo que también tengo todos los elementos y todos los colores por dentro. Ya, entonces, según la medicina china, para tener también una dieta adecuada y optimizar esta herramienta como potenciador de salud, es claro, integrar la diversidad de los alimentos. Ya, y en ese caso también cada uno va a hacer este autodescubrimiento, como decía, y va a ir discriminando en consecuencia cómo uno va reaccionando a los alimentos, ¿ya? Y también jugar con los métodos de cocción también, que me va a ayudar también a paliar algunas condiciones que tenga, en este caso, por ejemplo, si yo suelo tener extremidades frías, ser pálida, ser friolenta, tengo que optar por métodos de cocción más calientes, más tibios, ¿ya? Para que ese calor, ese yang, se incorpore en mi cuerpo y vaya equilibrando este frío exceso que hay en mi interior, y vaya equilibrando y vaya otorgando más yang y más calor y más fuego. Entonces ahí yo también puedo jugar con los métodos de cocción, entonces voy a atender a los métodos de cocción asados, al horno, salteado, ya que eso también es una herramienta que yo puedo ir jugando. Cuando tengo, por ejemplo, estoy en verano y tengo algunas patologías de calor, acidez, quizá cara roja, estoy muy agitada, obviamente también voy a tener que tener por unos días una alimentación más de carácter frío, ya más crudo, más fresco, y método de cocción, eso, que sea más fresco, puede ser incluso más neutro, métodos de cocciones neutros como el cocido. Ya el cocido también te puede acompañar en estos procesos que uno pueda tener calor interno, acidez, por ejemplo, cara roja, insomnio, ya agitación mental. Tengo que optar por una alimentación y métodos de cocción más frescos y fríos. Y bueno, también contar que cada elemento o alimento tiene su naturaleza también de temperatura, por decir. También podemos encontrar alimentos que, sin ser cocinados, pueden ser frescos o tibios o calientes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, también si yo estoy fría, también me va a acompañar mucho a escoger en mi dieta por algunos días hasta que yo logre este equilibrio, optar por alimentos que sean de naturaleza yang, ya más calientes, por ejemplo el cebollín, el ajo, ya que son alimentos que su naturaleza son yang, entonces me van a otorgar ese yang, ese calor también interno. También algo importante, que es, por ejemplo, cuando comentaba que para hay situaciones en que el hígado, uno está irritable, el hígado se manifiesta en la medicina china a través de la irritabilidad también y de expresiones más bien emocionales, cambios de humor. Y ahí también aplicar batidos verdes cuando uno está en estas situaciones también de insomnio o me pasó algo muy importante a nivel también espiritual y estoy muy inquieta y con mucho fuego, por decir, también me va a ayudar un batido verde a calmar, a enfriar un poquito porque es de carácter yin. Y también va a ayudar a calmarme. O también infusiones verdes, la melisa, por ejemplo. Ya, entonces, todas estas cositas, esta información me va a ayudar a pasar estos momentos patológicos y también, obviamente, mantener un hábito diario de salud en coherencia a cómo me voy sintiendo, cómo estoy yo de salud, qué es lo que necesito en este momento. Si es invierno, voy a priorizar por alimentos cálidos. Si es verano, priorizo por más crudos, alimentos frescos. Entonces, por eso también la medicina china también es bien integral porque tiene todos estos factores importantes. Considera el método de cocción, considera la fruta o la verdura en estación con su potencial. Entonces tampoco no es recomendable congelar alimentos de estaciones de verano para consumirlas en estación de invierno. Sin tener la expertise de estudio en torno a la salud, sino esa expertise que hablaban las compañeras aquí, que es la expertise de que cada una va descubriendo, si pone atención a sus propios procesos, de lo que pasa con su vida, con su cuerpo y con su propia vivencia y su salud. Yo nunca me he dedicado tanto a preocuparme de mi alimentación propiamente tal. Recuerdo que en el 2017 dejé de comer carnes. Es lo más cercano y que no lo hice tanto por salud, sino bueno, lo hice principalmente pensando en la industrialización de la carne y todo ese sufrimiento animal que se provoca a partir de esa industrialización, etcétera. Iba por ahí. Si bien es cierto, nunca he tenido una alimentación así sumamente chatarra, por lo general siempre ha sido más comida casera y todo lo demás, pero en serio me tomé lo de la alimentación a partir de septiembre, recién del año pasado, producto de también de saber qué pasa con mi cuerpo y la inquietud en torno a por qué mi cuerpo se inflama. Y no solamente por qué se inflama, sino por qué se produce respuesta autoinmune, que es lo que me provoca la inflamación finalmente, la inflamación como el síntoma de algo más que es lo autoinmune. Y me hace resonancia lo que ustedes dijeron, porque lo primero es entenderme como integral. Entonces, ¿qué me pasa al alimentarme? Pero también con el ejercicio, con el estrés, y cómo va todo eso conectado. Pero en este ir investigando, aprendiendo, sin saber mucho, ha sido para mí importante como el desafío. Y que no fue tan difícil deshacerse de los procesados. Yo creo que ahí hay algo que, para empezar, haciendo resonancia a lo que ustedes dicen, nos separa y fragmenta de la tarea de gestionar nuestro propio alimento y, por lo tanto, nuestra propia salud, etcétera. Y nos desvincula del territorio. Y, además, que todo lo ultraprocesado tiene una carga de estrés tremenda, por ejemplo, en los animales que se crían en la industria, pero además lo que tiene de alimento mismo en comparación a todos los aditivos que le agregan Y además el proceso mismo de procesarlo, bueno, es tremendamente dañino para nuestra salud. Yo creo que eso ha cambiado nuestra manera de ser y estar y de bienestar en la vida en general. Por lo general, cuando hablamos de dietas y cosas así, pareciera ser que algo fastidioso, que nos cuesta y yo quiero decir que para mí ha sido un proceso bonito, así como bonito, porque me han pasado dos cosas. Una, que he aprendido a comer una variedad de cosas muy ricas. Comer siempre distintas frutas, verduras, tener distintos sabores en el plato, eso es maravilloso, es más rico que ir a comerse un completo. Y lo otro es que hay que dedicar tiempo a cocinarse. Entonces, para mí eso ha significado a veces olvidarme de todo y dedicarme que un tiempo como para mí. Y ha sido bacán, así como no esa lata de nuevo de cocinar, ¿no? Me pongo un podcast o la música que quiero y me pongo a cocinar para mí y es bacán. Así que no ha sido una carga, un esfuerzo, sino que ha sido un descubrimiento bonito. Me ha gustado esto de mi cambio de alimentación. Como que lo disfruto. Y ahí está, pero mi búsqueda va por lo antiinflamatorio o por darle respuesta. ¿Cómo nosotros podemos decir, hoy, sabéis que creo que, cuáles son mis claves inflamatorias? ¿Cómo identificar que estoy teniendo una alimentación que me genera inflamación? Genera dolor articular, puede venir desde el dolor de cabeza, desde el estreñimiento, desde la digestión demasiado rápida, podemos presentarnos irritables, con cambios de temperamento o de emociones. Y ahí es súper, súper interesante porque se dice que este tipo de situaciones, debido a excesos de toxinas o tóxicos que tenemos rondando en nuestro organismo, puede ser causante de enfermedades autoinmunes. En la publicación titulada Una dieta antiinflamatoria disminuiría el riesgo de mortalidad por todas las causas de la Revista Médica de Chile, se indica que los procesos antiinflamatorios están involucrados en una gran variedad de problemas de salud, siendo actualmente la inflamación crónica sistémica, ICS, la principal causa de discapacidad y mortalidad a nivel mundial. Esto es atribuible a enfermedades relacionadas con la antiinflamación, tales como enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, mellitus tipo 2, enfermedad renal crónica, enfermedades de hígado graso no alcohólico, además de enfermedades autoinmunes y neurodegenerativas. Entre los factores que promueven la inflamación crónica sistémica se destaca el perfil alimentario actual de la población, caracterizado por un mayor consumo de alimentos ultraprocesados, altos en cereales refinados, sal, grasas trans y aditivos, junto a un alto consumo de alcohol y bajo en frutas, verduras, alimentos ricos en fibras dietéticas. Consecuentemente, disminuir el consumo de alimentos proinflamatorios y aumentar el consumo de alimentos saludables y antiinflamatorios, como frutas, verduras de hojas verdes, sería clave en la reducción de estas enfermedades y la mortalidad asociada. Considerar igual, preguntarse también a uno mismo, ¿qué me motiva a comer? ¿Qué determina mi conducta alimentaria? Y ahí vamos a encontrar otra vez, como dice la naturopatía, que esto va a ser multicausal o van a haber muchos factores que van a estar involucrados al momento que nos van a motivar a comer o por las necesidades, tanto aspectos biológicos, psicológicos, socioculturales, la religión, la publicidad, el marketing. Hay muchos estímulos que van a ir determinando nuestras conductas alimenticias. También así tienen que ver los estímulos, el pensamiento, nuestra visión, el sentido de la vida, etc. Ahora, lo que sí estamos de acuerdo era el tema de la alimentación ultraprocesada como un gran problema tanto para la salud intestinal como también se ha comprobado a través de la neurociencia cómo influyen la pérdida de la microbiota o de la flora intestinal en el tema psicoemocional, Entonces ahí vamos a tener cosas súper interesantes que analizar al respecto de nuestra relación con el alimento, que yo iría más enfocada como en la alimentación consciente más allá que generar un tipo de dieta o alimentación como determinante, porque también vamos a tener los factores, como decíamos, culturales, de nuestra ubicación, desde dónde estamos. Es diferente a una persona que vive en la alta montaña, a una persona que vive a orilla de costa, obviamente sus necesidades, y también la disponibilidad de alimentos va a cambiar. Ahora, lo que sí podemos considerar es como uno de los grandes problemas de la producción industrial y que tiene que ver con la búsqueda como de ¿qué puedo comer si todo me hace mal? Es que eso pues es una consecuencia de la producción industrial, la estandarización de la alimentación, y se pierde este reconocimiento individual de mis necesidades. La naturaleza de la alimentación se pierde de por sí, porque también la medicina alópata suele dar recetas para sostener o cambiar ciertos hábitos o ciertas dificultades en la salud de las participantes, pero estas dietas estandarizadas pierden el instinto de reconocimiento de qué es lo que necesito. O sea, entonces se pierde la naturaleza de por sí de la alimentación, recordando que no es posible pensar en un universo estático y único, sino que somos múltiples y dinámicos. Entonces, lo mismo, esperar que una dieta determinada va a ser bien para diferentes individuos cuando tienen factores totalmente diferentes es una gran problemática de la nutrición actual, porque se espera esta estandarización o se espera encontrar soluciones a diferentes cuerpos con una misma base, que sería el tema del diagnóstico y del tema de hacer recetas médicas sin considerar los factores personales como lo ve la medicina china, que es individual, como lo ven otras medicinas que, por ejemplo, en la naturopatía se rige bastante por los conocimientos Ayurveda. Entonces vamos a encontrar que nuestras necesidades frente a la alimentación van a estar relacionadas con nuestros tipos metabólicos. Entonces ahí nosotros vamos a poder ir identificando si nuestro tipo metabólico es más, tiene tendencia a subir de peso, si tiene tendencia a bajar muy rápidamente de peso, o más bien somos personas que mantenemos un estado más neutro dentro de eso. Y a esto le llaman los docha, los tipos metabólicos que existen, que nos pueden ayudar como una guía. También recordar que esto no va a perder la individualidad de las necesidades, sino que va a ser una guía para un autoconocimiento de en qué metabolismo me representa o me identifica para saber qué tipos de alimentos se recomienda o no comer. Por ejemplo, alimentos calientes o ciertos alimentos que generan irritabilidad o ciertos alimentos que generan inflamaciones, que se relacionan mucho con alimentos que le decían como o gluten o cereales. Y en realidad están relacionados a que tanto los cereales como algunas gramíneas, que vienen siendo las leguminosas, tienen un alto índice glucémico. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en nuestro organismo? Es como impulsar la sensación de ansiedad y va a generar ciertos aspectos de adicción por los procesos fisiológicos que nos conllevan este consumo de alimentos. Ahora, como decíamos, por ejemplo, una persona que tiene un docha, un tipo metabólico vata, que es una persona que no duerme bien, baja de peso. Tomó mucha agua, baja de peso. Entró en situación de estrés, baja de peso. Que por cualquier tipo de motivo va a bajar de peso, probablemente comer más carbohidratos no le sea un problema. Ahora sí, a una persona que tiene tendencia a subir de peso, que podríamos determinar como una persona CAFA, va a tener que reducir su consumo de carbohidratos. Para ello es súper importante eso, como reconocernos cómo nosotros metabolizamos. ¿Qué es el metabolismo? Y se refiere a todos los procesos físicos y químicos del cuerpo para convertir y usar energía. Recordar que para que nuestro funcionamiento hormonal, neurológico y nuestro funcionamiento general de nuestros órganos internos, necesitamos energía. O sea, para vivir necesitamos energía. El alimento es una de las maneras que nosotros tenemos para llenar esta carga energética que a través de la mitocondria va a venir a entregarnos energía para poder generar todos los procesos hormonales y de todo lo que necesitamos para el funcionamiento. Entonces ahí estaba el tema de que hablamos de pronto de reconocer los macronutrientes. ¿Qué nutrientes serían? Las grasas o lípidos, las proteínas y los carbohidratos. También reconocemos como micronutrientes, ¿por qué? Porque se necesitan en una menor medida, no quiere decir que no sean más importantes, las vitaminas y los minerales. Ya cuando nosotros entendemos esas clasificaciones, igual nos acercamos un poquito más al entendimiento de qué debería comer o cuánto debería comer. O sea, todos deberíamos comer de todo. Y ahí tiene sentido lo que dice la medicina china y un montón que, no sé, guíate por los colores, si no, tú no tienes información nutricional al respecto de cada alimento, varía. Come lo más diverso que puedas. Si estás dudando de que quizás tu alimentación es muy limitada o poco variada, haz un listado semanalmente cuántos nutrientes estás comiendo. Idealmente no deberías comer menos de 20 alimentos distintos. Se dice que lo ideal son más de 50, pero ya al menos poder tener una consideración de cuántos alimentos comí y luego poder evaluar a uno mismo. Ah, entonces estoy comiendo mucho carbohidrato o muy poca proteína o muchas grasas. Hay también una confusión de pronto de estos y, no sé, hay muchos estigmas. El estigma de la grasa como algo negativo o de pronto de que lo que más necesitamos es la proteína. Y todo esto tiene que ver con nuestro tipo metabólico, con nuestras formas también de la energía, de lo que nos dedicamos, la energía que le entregamos, lo que necesitamos hacer. Entonces ahí tenemos que... Es ese tipo de consideraciones para hacernos los cuestionamientos y las reflexiones individuales. Pero también existen estas herramientas que son el cuestionamiento o de la consideración de que la alimentación es política, son decisiones, es voluntario. ¿Hasta qué punto es voluntario? ¿Qué pasa con, no sé, pues las personas privadas de libertad y su alimentación? ¿Qué pasa con las infancias? Cuando tienes una religión determinada y eres... Hay un montón de factores. Entonces, querer poder ser arbitrario o decir esta alimentación es mejor que la otra o esto debería hacernos bien a todos o esperar que las corporalidades reaccionen de una misma manera, estandarizadas para ciertos procesos frente a otros, está muy lejos del respeto a las propias naturalezas que existen en el universo de individuos que somos, o sea, de los seres vivos. Generar una conciencia de la alimentación, que es el acercarnos a la alimentación. Igual ser realista, así como con la industrialización, con la falta de tiempo por el trabajo, con las propias necesidades del capitalismo que nos han instaurado, pretender que todos nos vamos a volver agrícolas y todos vamos a tener un campo y cultivar nuestro alimento está súper alejado de una realidad. Pero sí podemos tener una conciencia del cuidado de la semilla, podemos tener la iniciativa al menos de el huerto comunitario, podemos tener las nociones de cuáles son los alimentos que se dan en ciertos territorios más próximos. ¿Dónde están las ferias que distribuyen estos alimentos que son más próximos? Porque igual ahora ya con toda la industrialización existen las ETA, que son las enfermedades de transmisión alimenticia que se generan por las dificultades del almacenamiento en la producción, los traslados, los hongos, porque tenemos alimentos que vienen del otro lado del mundo que aquí nunca comimos, no sé. Tipos de algas, hongos, que si bien es muy, encuentro que es muy rica esta diversidad que ocurre con la interculturalidad que se genera a través de los intercambios y también la globalización y todo, hay que tener algunos cuidados y criterios. También con la desinformación o la información que existe en el internet, o de pronto con esto de seguir dietas que le dan a otras personas o personas que no saben tu realidad. Como llegar y tomar una dieta, cuestionarse a sí mismo, más allá de qué es lo que como, evitar lo máximo de los procesados y ultraprocesados, recordando también el aspecto histórico, que estos alimentos con preservantes tienen su origen en las guerras. En la guerra, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, empiezan los preservantes. ¿Por qué? Porque necesitaban mantener almacenamiento de alimentos para los soldados y qué sé yo. Entonces también ponerse a pensar de, estoy comiendo guasil todos los días, estoy comiendo así, avisándole a mi cuerpo que estoy entre medio de la guerra, así. Como que igual tienen consideraciones históricas nuestros alimentos, que por eso volver a recordar que son, termina siendo una decisión súper política y que merece más cuestionamiento que delegársela a otro. A mí me gustaría compartir un poquito qué es lo que a mí me ha servido o qué es lo que yo he ido practicando en este tiempo, en este cambio que he ido haciendo con mi alimentación, que son cosas muy sencillas en realidad. Y que eso nos pone en esta perspectiva de que es posible hacerlo de manera natural, amigable, no agobiante. Porque lo peor que nos puede pasar es que es tanta la información, son tantos los enfoques, los estudios, que se nos puede volver un agobio y que entonces la alimentación o la dieta sea algo que nos enferme más que buscar salud. Entonces yo lo quise hacer así como de manera amable, no como poniéndome metas fijas, sino que como queriendo hacerlo. Y yo decía, en la medida que pueda. Y en realidad, al hacerlo así, lo pude todo sin nada. Entonces, algunas cosas que me sirvieron desde el inicio que fui escuchando es que no quites nada sin agregar antes. La dieta no es la privación, sino es como que es como planear qué es lo que tú quieres comer. Y después de eso saca todo lo que te hace mal y todo lo demás, pero primero piensa en lo que pone el foco, en lo rico que vas a comer, en lo que te vas a preparar, en lo que quieres, lo que va a ser saludable para ti, lo que te va a hacer bien, más que en lo que vas a quitar. Eso me sirvió mucho. Y una cosa que también me sirvió harto y que no lo uso siempre, casi no lo uso en realidad, que lo escuché, que es pensar en 80-20. Que nada es perfecto, nada puede ser una dieta así como estricta y al 100%. Y me dice, no, si algún día tienes ganas de comerte un helado y te da ansiedad un helado, mejor cómete ese helado y tómate ese 20%, ese margen de la no perfección en la dieta y después continúa con tu dieta, bacán. Pero es mejor eso a vivir siempre con la ansiedad y deseando, y vivir en el deseo de eso que no puedo comer. Me ha ayudado harto ir a la feria, cambiar el súper y el almacén por la feria, ir a comprar ahí. Entonces ahí te encuentras con una variedad de frutas, verduras y todo lo demás, de semillas. En la feria hay de todo ahora. Entonces, y me ayuda a llevar una lista, pero no ser estricta tampoco en la lista, sino que a veces el bolsillo no aguanta en comprar así como los 20 alimentos distintos, pero ir variando. Entonces, si en esta semana compré zanahoria, lechuga, zapallo italiano y brócoli, a lo mejor a la próxima voy a comprar, no sé, habas, tomate. Entonces, bueno, esta vez pude comprar brócoli, pero a lo mejor la semana que viene voy a poder comprar otro verde, que no sé, acelga, por decirle algo. Preparar mi alimento, eso también me ayudó un montón, de cómo dedicar el tiempo, preparar, de qué manera, darle sabor, combinar, poner especias, esas cositas. Y sentarme a comer. Y otra cosa importante junto con el sentarse a comer es como no comer a cada rato, sin nada comer, cosa que darle a tiempo a mi cuerpo que haga el proceso digestivo todo y que descanse y después volver a comer. ¿Qué cosas sí podemos hacer por nosotras mismas y cómo poder quizás descolonizar o ir acercándonos a los alimentos locales, cómo aprovechar las estaciones? También es súper importante. Así que voy a entregar algunos datitos. Bueno, comentarles que trabajo hace unos 3 años en un proyecto que se llama Karma Vegan. Tiene su base matriz, su casa matriz, en Casa Ortiga, ubicada en San Antonio, que somos un espacio de educación, salud, autogestionado, donde activamos con diferentes compañeras que estudian, comparten este saber y nos vamos preparando colectivamente para autogestionar nuestra salud, para el autocuidado, un poco para enfrentar este la vorágine del capitalismo aquí en San Antonio, donde las máquinas y el territorio ya es una zona de sacrificio. Entonces, desde ahí, bueno, ya hartos años trabajando en ello, he dado cuenta que una de las herramientas súper importantes para acercarse al territorio y poder aprovechar las estaciones y todo esto es volver como a los orígenes, los que hablábamos anteriormente, a esta información ancestral que existe aquí. Entonces tenemos acá el reconocimiento de que, por ejemplo, acá en este territorio, los sectores de cultivo que todavía resisten, tenemos el convento, tenemos San Juan, tenemos el Totoral igual, tenemos por acá lo Abarca, cultivos todavía que podemos aprovechar, reconocer las hortalizas, las frutas, las verduras que existen en las estaciones es fundamental para poder generar almacén de estos nutrientes para no tener que comprar ultraprocesados. Entonces, así podemos generar conservas que nos van a ayudar no solamente a tener los alimentos directamente desde su producción, desde los productores, sino que también mayores beneficios, por ejemplo, generando fermentados y así alimentos probióticos que también van a ser súper importantes. Cómo cultivar nuestro intestino a través de probióticos, cómo estos nos van a ayudar para nuestra salud psicoemocional, digestiva, y finalmente puede ser uno de los mecanismos que podemos utilizar o incorporar en nuestras vidas para poder generar un equilibrio metabólico o regularizar nuestro metabolismo. Ya que pasa muchas veces que por deficiencia de bacterias positivas, que le vamos a llamar de la microbiota, cuando tenemos una microbiota deficiente, nuestro tracto intestinal se va a volver permeable o bien no va a tener las bacterias positivas, vamos a decirlo, suficientes o preparadas para poder combatir toxinas o bacterias nocivas que van a generar enfermedades o desarmonías internas. Entonces, vamos a tener que un mismo alimento, depende su combinación, depende cómo está tratado, va a hacernos el mismo bien. Entonces, eso también sería en parte el reconocer los beneficios, las propiedades o las formas de la alimentación frente a un mismo alimento. Mencionar consideraciones para una buena alimentación, que sería la trofología. La trofología sería el estudio y el estudio y arte de la combinación de los alimentos, que es muy interesante. Y que va a venir relacionado aquí con el cómo comer. Tenemos así unas consideraciones básicas de la trofología. Vamos a comentar, por ejemplo, la trofología dice que no debemos combinar carbohidratos con proteínas, jamás, por la dificultad que eso implica para nuestro organismo y nuestra digestión. Tenemos que considerar que la trofología se basa en las enzimas digestivas que vamos a liberar. Entonces vamos a tener consideraciones porque tenemos estos responsables que son enzimas digestivas, tanto las enzimas como microorganismos. Entonces, muchas veces cuando no combinamos bien los alimentos, quiere decir, por ejemplo, esto que solemos hacer, que es o mucho carbohidrato con proteína, que no debería hacerse, vamos a tener un desgaste de nuestro organismo, de la energía que disponemos para otros procesos funcionales metabólicos y por lo tanto puede generar inflamación, malestar, irritabilidad y la deficiencia también de que debido a que tenemos enzimas que están con diferentes funciones trabajando en sintonía, puede generar la inhibición de la absorción de los nutrientes que debería ocurrir. Pero los vamos a inhibir por la mala mezcla. Por ejemplo, eso, considerar que en estos términos hay que tratar de evitar ciertos alimentos. Por ejemplo, el tema de los aceites. Hay que tratar de eliminar o evitar los aceites hidrogenados, que vendría siendo el de maíz, de soya, de palma, ya que son muy inflamatorios. Estos la mayoría tienen parabenos, tienen derivados de petróleo, aditivos y obviamente estos tipos de compuestos van a generar problemas en la absorción de los nutrientes de cualquier otro alimento que puede ser muy positivo, pero al combinarlo con este tipo de aceite, la verdad es que no nos va a dar mucho aporte nutricional. Bueno, las temperaturas son muy importantes también de los alimentos. No al consumir alimentos muy fríos ni muy calientes. La alimentación es tan importante y fundamental para nuestras vidas que no solo nos afecta a nivel físico, sino que también emocional y psicológico. Connie y Javi nos relatan la estrecha relación entre los alimentos que consumimos, cómo los consumimos y la salud mental emocional. Por ejemplo, consumos muy calóricos, grasos, pueden generar aumento en nuestra flema, en nuestros pensamientos. Podemos incluso llegar a pensamientos corrosivos. Falta de claridad en el pensamiento, en nuestros procesos psicológicos. Que hay un dato súper interesante porque le llaman que el intestino, el segundo cerebro, y que está conectado. Sí hay una conexión intestino-cerebro que se conecta con el sistema vago, que es determinante en nuestra modulación. O sea, las bacterias nos gobiernan, nos modulan, nos ayudan al pensamiento, nos ayudan a poder desarrollar todos nuestros procesos y funciones metabólicas, orgánicas, y por lo tanto es que nos permite la funcionalidad. Entonces, si tenemos una microbiota deteriorada, y eso se le suma que tengo trastornos de carácter psicoemocional, pueden estar totalmente ligados uno de otro, como también puede ser representar una mejoría. Bueno, en el caso, voy a hablar desde lo personal ahora. Estuve mucho tiempo con trastornos hormonales y esto de los quistes ováricos, y con muchas tendencias depresivas. Y una vez estudiando, empecé a incorporar en mi vida y en mi dieta muchos más fermentados y probióticos. Y fue un gran descubrimiento para mí. Realmente cambió mi forma y mi perspectiva de poder visualizar el mundo, de relacionarme, del sentido y el cómo hacía las cosas. O sea, realmente eliminar, por ejemplo, en algún momento la caseína, que son las grasas que vienen de pronto de origen animales, o eliminar la carne, eliminar el consumo animal, me alivió en cuanto a mis trastornos hormonales, quísticos y psicológicos, y eso mezclado con una dieta con más mayores fermentados, creo que, bueno. También vamos a agregarle que es necesario la actividad física, complementarlo también con un buen dormir, complementar. Esto es todo complementario. Es como recordar que todo esto es energético. O sea, somos energía y hay que considerar esa importancia para todo esto y verlo desde lo holístico, que es lo que iniciamos hablándolo, la importancia de considerar más que solo el factor comer, desde dónde viene, cómo me relaciono. Creo que eso es fundamental. O sea, si me alimento bien, ya va a ser favorable. Si tengo ejercicio, ya va a ser favorable para mí, por ejemplo, desarrollo neurológico, voy a poder gestionar mejor mis emociones, no voy a tener arrebato, no voy a pasar de un momento muy depresivo a otro. Voy a ir mejorando de a poquito mi estado de salud, pero siempre y cuando voy integrando todo este elemento. Entonces, la alimentación es fundamental, pero también, como decíamos, mantener un ejercicio, una armonía en la casa. Yo también, por ejemplo, para los niños y niñas, es fundamental para su desarrollo de salud. Yo creo que lo más importante es el bienestar familiar, el estado energético de armonía en la casa también va a ser un factor, pero fundamental en el desarrollo saludable ya de las infancias, porque podemos darle de la mejor comida, sí, pero si no tengo un ambiente saludable en casa, o sea, hay discusiones, no me vinculo con mi hija, mi hijo, no conecto, también voy a generar un malestar. Dentro de los enfoques de la alimentación como medicina se encuentra la medicina china, una forma de habitar el cuerpo humano y el cosmos que se basa en la filosofía del Tao, la armonía entre fuerzas yin y yang y la relación con los elementos de la naturaleza. Javiera nos habla desde su experiencia en el estudio de esta disciplina. Y bueno, ya pasando a la medicina china y para ir también contando algunas cositas importantes de los alimentos, que los alimentos también en la medicina china se consideran como movilizadores de energía de manera interna, ya que generan movimientos energéticos cuando nosotros los consumimos. Entonces, en medicina china es fundamental el conocimiento de los cinco elementos, ya que es de la teoría básica, que tenemos madera, fuego, agua, metal, ya tierra. Entonces, también los alimentos que vamos a encontrar en la naturaleza también van a estar representando a estos elementos también, a la madera, a la tierra, ¿ya? Entonces, cada alimento también representa y estimula y favorece a estos órganos. Entonces, por ejemplo, hay tips importantes, como yo decía, cuando hay molestias estomacales en los niños, por ejemplo, ya incorporar las sopas de arroz. Pero también hay otros tips importantes, por ejemplo, es conocer las propiedades de los alimentos salados, por ejemplo. Ya los alimentos salados generan un movimiento descendente en el cuerpo, ¿ya? Como por ejemplo el picante, genera todo lo contrario, un movimiento ascendente del chi de manera interna. Entonces uno siente un calor en la cara cuando uno come un ají, porque justamente es, de manera concreta hay un movimiento interno del chi que genera una movilización de la energía, sangre, fluido hacia las zonas altas, por ejemplo, hacia la cabeza. Sí, como ají, ¿ya? Entonces, por un lado, los picantes van a tener una energía yang, tonificante, y van a generar este movimiento ascendente. Y por el otro lado, por ejemplo, como mencioné, los alimentos salados generan un movimiento descendente. También otro tip de alimentos salados que podemos ocupar de manera específica en tratamientos, por ejemplo, agudos, cuando tengo una obstrucción nasal de mucha mucosidad, es ocupar esta sal para diluir estos estancamientos, porque los alimentos salados tienen la propiedad de descender y de diluir, ya diluir y movilizar obstrucciones. Por ejemplo, también entender que los colores también se van a asociar, los colores de las plantas, verduras, etcétera, se van a asociar también a los órganos, según la medicina china. ¿Ya? Entonces también, por ejemplo, los colores oscuros van a representar al riñón. Entonces así voy asociando de manera sencilla los elementos de la naturaleza, cómo los puedo incorporar y para qué me puede beneficiar. Teniendo esos pequeños detalles de información, ya puedo saber si la manzana verde me va a estar directamente ligada, por ejemplo, al hígado, porque el hígado es su color de elemento madera verde. También me va a poder ayudar en mejorar también cómo me quiero nutrir, qué quiero mejorar, qué quiero armonizar. Ya uno cuando se enferma, sea de lo que sea, uno tiene que tener esta conciencia de utilizar la herramienta de la alimentación, ya sea cualquier, o sea, no solamente si estoy padeciendo una enfermedad digestiva, no, cualquier enfermedad, sea cualquiera, hasta psíquica, ya uno debiese optar por una alimentación específica. Cuando uno está enfermo, cualquier enfermedad que sea, uno tiene que eliminar lácteos, proteína animal y proteína vegetal, ya como las legumbres, ya, porque así voy a hacer que mi cuerpo, esa energía que ya está más debilitada, se focalice en restablecer la armonía, en reparar lo que está enfermo, en desarmonía, y va a ocupar toda esa energía para allá. Entonces, obviamente tengo que tener una dieta liviana, ya, ojalá caldos, ya en la medicina china también los caldos son fundamentales. Y entonces volver a poner acento en eso, pues ir, sé que es difícil porque, como decíamos, estamos todos en la vorágine del trabajo, este sistema que te aleja como de saber cómo te sientes con un alimento, de descubrir qué es lo que te hace bien, lo que no te hace tan bien. Y también otro alimento que para mí fue muy importante fue los berries. Los berries, que también son de colores oscuros, antioxidantes, los que son tintura natural, son los alimentos que mayor antioxidantes tienen, ¿ya? Entonces, las moras que te tiñen, todo lo que te tiñe mucho es justamente lo que mayor antioxidante y lo que te va a ayudar a limpiar, ¿ya? Entonces, también tener antioxidantes en la dieta también es fundamental para tener una limpieza tanto del riñón y también en general de las células que tienden a, por ejemplo, a rechazar su muerte, que es cuando empiezan los radicales libres, ya que la acumulación puede generar cáncer, etcétera, o simplemente ir a las articulaciones y generar inflamación. Recordar que, claro, los alimentos de colores morados, púrpuras o más oscuros, de pronto, o medio rojizos, tienen un poderoso activo que es los flavonoides, que son los que nos van a entregar sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, que son tan importantes para evitar el cáncer o deterioro celular. Otro tips importante es el uso de los picantes. Yo también lo recomiendo con un uso muy así cuidadoso, pero sí lo recomiendo cuando hay patologías de resfrío. Por ejemplo, cuando tienes síntomas totalmente de frío, o sea, tengo mucosidad blanca, acuosa, extremidades frías, debilidad, etcétera, yo recomiendo utilizar los picantes por lo menos tres días seguidos, para generar este movimiento ascendente interno del chi, que va a generar también una apertura de los poros de la piel, ¿ya? Y eso es lo que me va a generar es una limpieza, activar la limpieza que está a cargo del pulmón y asociado con la piel, va a abrir los poros y va a excretar esta sudoración. Y eso es que el propio cuerpo está limpiando, activó sus mecanismos de expulsar ese patógeno que entró y lo está tratando excretar, o bien expulsar del cuerpo. Yo lo recomiendo con mezclado cúrcuma con pimienta negra, ¿ya? Hago esta mezcla, activo la cúrcuma y esta mezcla la hago con limón y miel. Y también, si es que tengo, idealmente tener polen. Entonces, como tips de que decimos ya, entonces, ¿cómo tengo que armar mi plato? Si estamos buscando una dieta antiinflamatoria o baja en carbohidratos, pueden investigar de qué se trata la dieta 3x1 o 2x1, que consiste en unir las manos y relacionar nuestro estómago con las manos. Entonces, unimos nuestras manos y vamos a hacer una división de esta totalidad en tres partes o en dos partes por una parte. Entonces, en esas partes vamos a dividir el carbohidrato, las proteínas y las grasas, pero puede ser, por ejemplo, carbohidratos bajos en carga glicémica, y ahí podemos incorporar en ese sentido almendras u otras semillas oleaginosas que tienen una carga glicémica inferior, por ejemplo, de un 20%, a diferencia de la avena o el arroz, que tienen una carga glicémica de un 60%. Entonces, de inmediato se disminuye esta carga glicémica, nos va a generar ahí todo un tema con cómo se convierten en el azúcar, cómo se distribuye la energía y todo. Entonces, eso, para que investiguen que la dieta, cuál es la trofología. Según la trofología, los platos, el método del plato, 3x1, 2x1, y eso, pues el reconocimiento de las grasas saludables, que vendría siendo la palta, el aceite de oliva, aceites que sean extra virgen, no refinados, o prensados en frío, que tienen estas características positivas para nuestro organismo, que vendrían siendo las grasas saludables. Así que prefieran aceites como el aceite de sésamo, el aceite de coco y aceites, claro, el aceite de oliva y algunas frutas y verduras que traen tienen sus propios aceites, igual que los frutitos secos, que son tan ricos y tan nutritivos. Además de darnos las grasas, nos aportan también altas cantidades de fibras que nos van a ayudar al organismo, tanto para alimentar nuestros probióticos como para estimular nuestra digestión. Escuchando diálogos vivenciales de autogestión en salud.